Bienvenidos a su programa El Mexicanito, un recorrido musical por nuestro país. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tendremos un programa muy interesante. Hablaremos sobre la música tradicional de Veracruz. Como en cada emisión, me acompaña en el micrófono mi compañera Zaira Paniagua Cancino. Hola Zaira, ¿cómo estás? Muy bien, Saraí. Es un gusto estar con ustedes en cada emisión. También nos acompaña en los controles de cabina mi compañera Lupita Aguilar, quien nos mostrará la música que hemos seleccionado para esta ocasión. Y para comenzar con esta emisión, la reportera Rosita Hernández nos preparó una cápsula sobre el estado de Veracruz. Cápsula informativa. ¿Qué tal, amiguitos? Hoy tenemos en la cápsula super informativa el estado de Veracruz. Aquí se reencuentra el mañana con el hoy. Aquí se redime el encanto de la vida en una sonrisa. Y es que Veracruz tiene en el arte y la cultura una de sus mejores formas de expresión. El trabajo artístico de nuestros antepasados se distingue por la riqueza de sus centros ceremoniales, esculturas y cerámica en los que plasmaron con gran sentido estético su visión del mundo. Cuando se menciona el poblado de Papantla, la primera imagen que evocamos es la de los voladores, ya que esta impresionante danza ha trascendido a través de los años. El turismo de aventura se ha convertido en uno de los principales atractivos del estado, en especial el apasionante descenso de ríos, en los rápidos, así como el alpinismo y ciclismo de montaña. Sí, amiguitos, este es nuestro estado, porque al pasear por sus playas de inmediato se percibe la alegría que reina, la amabilidad de su gente, lo valioso de sus costumbres y su maravillosa arqueología, porque como dicen, solo Veracruz es bello. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de lo maravilloso de nuestro estado. Los espero en una super cápsula más. Reportando para El Mexicanito, Rosita Hernández. Cápsula informativa. Muy interesante la cápsula de nuestra compañera, ¿verdad? Veracruz es un estado verdaderamente rico en historia y tradiciones. Así que no se vayan, porque vamos a escuchar música tradicional del estado de Veracruz. Claro, paisanito. que te arriba para zapatear. Este es un guateque y es muy popular, que hasta los viejitos lo saben bailar. Ay, qué re bonito, y este es un sonete, y es un bailecito del son del guateque. Un paso adelante y uno para atrás, entre más lo baile, más le gustará. Estamos de regreso en este programa El Mexicanito. Vamos a comentar sobre nuestros viajes por Veracruz. A ver, Saraí, cuéntanos lo que más te gusta de nuestro estado. Para mí lo más bonito, además de sus playas, me encantan sus ríos, las cascadas, y cada vez que voy al puerto me gusta mucho visitar el acuario, el malecón y mucho más. ¿Y a ti qué te gusta? Uy, ¿qué te puedo decir? Me fascina todo de Veracruz, pero en especial la fiesta del carnaval, la más alegre de todo el mundo. Ah, y por cierto, amiguitos, ya se acerca el día en que disfrutaremos de los grandes desfiles y, por supuesto, estaremos transmitiendo en vivo en este su programa. ¡Qué lástima! Hemos llegado al final de nuestra emisión. Pero no olviden mañana, los esperamos en punto de las 5 de la tarde en El Mexicanito. Nos despedimos con un hermoso son de nuestro estado. ¡Hasta la próxima! De ser alivio para curar el dolor. Que no tenerte, mi amor, para mí es un martirio por ser mi más bella flor. Para ti es mi cantar, tierra donde yo he nacido, para ti es mi cantar. Para ti, para el mar, de mi Veracruz querido, que no te puedo olvidar.